Después de tus enojos, cuando en tus ojos yo vi tu decisión, y alguien te dijo que yo no te quería y que con otra te jugaba traición, y alguien te dijo que yo no te quería y que con otra te jugaba traición. Ya no recuerdas, mujer, aquella tarde cuando en mis brazos yo te quise tener. Me dijiste no quiero tus traiciones, ya pueda siga con esa otra mujer. Que me dijiste no quiero tus traiciones, ya pueda siga con esa otra mujer. Te convenciste que no jugaba yo nunca con su amor, que te quería con toda el alma entera y para ti solo era mi corazón. Que te quería con toda el alma entera y para ti solo era mi corazón. Y al darse cuenta que todo era mentira, tú ya pensabas que te iba a perdonar. Pero muy tarde vienes a disculparte, ya tengo otra que sí me sabe amar. Pero muy tarde vienes a disculparte, ya tengo otra que sí me sabe amar.